Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por el llamado. Buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Bueno, ya en Rosario pegamos la vuelta después de dar la premiación ayer cerca del mediodía ahí en la municipalidad de Santa Rosa. Y bueno, ya estamos acá nuevamente en Los Pagos, en Rosario, descansando y recuperando un poquito el cuerpo después de lo que fue un gran maratón. Bastante, con muchas emociones, una carrera, lo cual me encontré con muchas emociones en la misma y bueno, pudiendo terminarla en un buen crono y bueno, y la frutilla del postre, como yo digo, en una buena ubicación, así que muy feliz por eso. Le decimos a los oyentes que es Juan Ignacio de ahí de Rosario Santa Fe, que bueno, ya estás en tu casa, volviste a tu pago, como decías. ¿Y cómo es el día post carrera, post correr 42 kilómetros? Y la verdad que en cuanto, eso es muy particular, ¿no? Depende de cómo quede cada atleta o el desgaste que haya tenido en la misma. Yo suelo quedar bastante sentido articularmente, las piernas me quedan muy cansadas y hoy me siento así, muy muy dolorido, muy fatigado, agotado. Lleva unos días la recuperación, así que ahí estamos dándole descanso hoy y seguramente en los próximos días también, quizás hacer algo muy tranqui, pero darle el descanso que requiere semejante esfuerzo, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Paula te habla. Primero, felicitaciones realmente por esta carrera. Estuve ahí en la conferencia de prensa y hablaban muchos de que algunas veces si correr la carrera es doloroso, después de la carrera es más doloroso todavía, así que realmente la pregunta que me hago yo, que hablábamos con Agustín ayer mientras vivíamos y palpitábamos esta 38ª Maratón a Pampa Traviesa, es ¿cuánto tiempo entre para recuperarse y demás tienen que permitirse para poder correr otra carrera? Mira, te voy a responder algo parecido a lo de recién. Eso también es muy particular del nivel de cada atleta, del historial que tenga el mismo. Pero en mi caso, te puedo hablar un poquito de mí. En mi caso, a mí me lleva un mes en cuanto a lo que es la recuperación. Obviamente, no un mes no estando haciendo actividad, sino simplemente un mes donde hacemos trabajos de regenerativo, trabajos preventivos, simplemente poder volver a estar sanos para poder volver a los entrenamientos específicos, otra vez entrenamientos de carga en busca de un próximo objetivo. Pero aproximadamente yo creo que entre 21 días y 28, un mes de lapso post-maratón lleva una recuperación para poder volver a preparar lo que viene, ¿no? Tal cual. Y Juana, ¿hace cuánto que haces este deporte que es el atletismo, la maratón? ¿Hace cuánto tiempo que lo desarrollas? Mira, atletismo hace muchísimos años que lo hago. Tengo 35 y que vengo ahora ininterrumpidamente ya hace más de 13 años. Bien. 12 años. Tuve un impasse en otras edades, pero lo hice toda mi vida. Lo hice a partir de los 8 o 9 años, ya estaba metido en este deporte tan hermoso que es el atletismo. Y en cuanto a lo que es la distancia, corriendo maratón, hace unos 4 o 5 años que lo estoy haciendo. Debuté en 42 kilómetros en el 2018 y bueno, de ahí para adelante tengo, esta es la sexta, si no me equivoco, corrida, o la séptima de lo que llevo, de 42 kilómetros. ¿Y esto de estar inmerso en el mundo del atletismo lo heredaste o fue voluntad propia que elegiste a tu hijo que iba a empezar a correr? No, viene de uno de mis hermanos. Uno de mis hermanos iba a un complejo municipal en mi pueblo, que yo no soy de Rosario, hace 16 años que vivo acá, pero soy de Bedia, provincia de Buenos Aires, un bonito cerca de Junín, y mi hermano corría y él fue el que me lo hizo conocer, y ahí para adelante fue una pasión que es parte de mi vida, que se hace día a día. Tal cual. ¿Viniste? ¿Cuál fue el motivo principal de venir a esta maratón y qué significa también esta maratón a Pampa Traviesa para vos? Mira, primero siempre tuve buenas referencias de la carrera, desde el punto, ya hablando de la organización en sí, como también del circuito. Yo hoy que ya lo corrí, el año pasado fue la primera vez que lo hice, puedo decir que para mí es el circuito más rápido que hay de Argentina para maratón. Me faltan conocer algunos, pero no creo que sean rápidos como el de La Pampa. Es un circuito totalmente plano. Por ahí el único problema, por llamarlo de alguna manera, que podamos llegar a encontrarnos en Santa Rosa, que es el clima, ¿no? Mucho viento, por ahí lluvia, que ha pasado en otras ediciones, pero bueno, lo de ayer fue algo épico, porque no tuvimos ninguno de esos factores, gracias a Dios. No había viento, la temperatura estaba buena, no llovió, y por ahí un poquito humedad, pero eso fue lo que me llevó también a ir a conocerlo el año pasado. Y por el otro lado, porque justo también era sede del campeonato nacional de maratón, claro, el año pasado, que este año no fue, pero cuando lo corrí me gustó mucho y dije, bueno, el próximo año vuelvo. Y bueno, lo elegimos. De hecho, hemos dejado de lado el campeonato nacional maratón, que se hace el próximo fin de semana en Mar del Plata. Uh-huh. Ahora el 23 se corre el campeonato nacional de maratón en la ciudad de Mar del Plata, y lo dejamos de lado y decidimos ir a La Pampa por todo lo que te nombré, y aparte también porque la verdad que valoran al atleta, valoran el esfuerzo que uno hace en esto, que son pocos por ahí lo que se dan cuenta, que hay mucho, pero mucho trabajo por detrás. Y cuando digo que lo valoraron las organizaciones por la premiación que puso, que fue muy buena, así que también agradecido por eso. Y gracias a este deporte, decíamos, Juan, ¿qué pudiste conocer que dijiste, bueno, gracias al atletismo hoy estoy acá, o pude cumplir este sueño? Repetime, que no te entendí bien la pregunta. Claro, Juan, digo, gracias al atletismo y a este deporte que ya llevas haciendo ya muchos años, ¿qué lugar pudiste conocer o qué sueño pudiste cumplir que hoy decís, bueno, gracias a mi deporte, a mi profesión, hoy estoy haciendo esto? No, la verdad que le agradezco al atletismo y a todo esto que yo hago hace tantos años, porque con esto pude conocer muchísimos lugares. Ahí te nombré uno, que es Santa Rosa. El hecho de viajar, de conocer gente, de compartir un ambiente que para mí es muy sano, muy lindo. He corrido con los mejores atletas, he podido compartir muchísimas cosas lindas. La verdad que eso es lo bueno de esto, lo que nos queda, ¿no? El ambiente, la gente, lo que uno conoce, eso es, simplemente eso. Y hablaba justo, bueno, también de lo que fue esta Pampa Traviesa, y cómo también ayudó el clima, imagino, a que no lloviera como fueron las ediciones anteriores. ¿Cómo hiciste para, o cómo hacen ustedes para prepararse para esta carrera en la alimentación, que es tan importante? Bueno, correr un maratón requiere de muchos kilómetros semanales, por eso también va de la mano un buen plan alimenticio, que requiera de todos los nutrientes necesarios que uno tiene que tener para afrontar semejante esfuerzo, principalmente que nunca falte lo que es la parte del combustible, como yo le digo, para los músculos a la hora de correr 42 kilómetros, que es los carbohidratos. Claro. Pero sí, es fundamental poder llevar no solamente un buen plan de entrenamiento en cuanto a lo a una organización, a una planificación ordenada, bien armado, algo bien sistemático, y de la mano un buen plan alimenticio, como decía recién, que sea compatible con lo que estoy desgastando día a día, ¿no? Y esto es una pregunta de una persona que le gusta comer mucho. Después que terminas de correr 42 kilómetros, ¿cómo haces para controlar ese hambre o esas ganas de alimentarte después de lo que fue una carrera tan tan exigente? Bueno, por ahí a veces muchos pecamos en ese sentido, por lo menos a mí me suele pasar, que lo primero que hacemos es vamos tan ordenados con la comida, tan ordenados que llega el objetivo, se sí. logra o no se logra, y después uno se quiere dar un permitido, ¿no? Sí. Pero bueno, es en el momento, después de la carrera, por ahí comer algo, un permitido, pero hay que entender que no hay que relajarse y hay que darle al cuerpo lo necesario para que pueda recuperar ese semejante desgaste que tuvo. Tal cual. Pero bueno, el permitido siempre nos damos de comer ahí una comidita que por ahí no estaba en la dieta. Muy bien. Y por último, Juan, ¿qué es lo próximo que se te viene en materia de competencia? Bueno, por lo pronto recuperarme. Bien. Recuperarme de la carrera y después recién ahí pensar en lo que podemos llegar a preparar en esto, lo que queda del primer semestre. Yo he dividido la temporada en 2 semestres. Hasta el mes de junio, que bueno, ahora ya no queda mucho tampoco, es recuperarme, ver si corro alguna carrera de calle de 10, algún medio maratón, si puedo, y ya después pensar en el segundo semestre, que voy a correr, es muy probable que corra maratón de Buenos Aires, media de Buenos Aires, pues más o menos a grandes rasgos sería eso. Perfecto. La verdad que muchísimas gracias, Juan, por estos minutos y bueno, felicitaciones otra vez por el logro conseguido en el día de ayer aquí en Santa Rosa, y que sea primero lo mejor en el descanso, que te recuperes bien y que en el futuro, bueno, sigas rompiéndola toda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y espero que siga teniendo esa hermosa organización. La Pampa Traviesa, que es una gran carrera, que la verdad que no me arrepiento para nada de haber ido, ni el año pasado ni este año, más allá de un resultado, ¿no? Sí. La elegiría igual, así que bueno, espero que el año que viene, si todo anda bien, poder volver. Muchas gracias por el llamado y saludos a todos. Saludos, te esperamos el año que viene. Bueno, hasta luego. Abrazo grande.